Askatasuna da gure ametxen punta, talor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Asier, Norma, Novino hoy, Victoria, eta Gloria Gara. Porque hoy volvió Victoria. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Y Asier no vino ya, ¿no? Y Asier no vino. Bien, estamos esperando a Norma que va a llegar. Ya salió rumbo a la radio, pero todavía no ha llegado. O sea, que el ómnibus se le demoró y eso, pero en cualquier momento llega. Y además tenemos la visita de otros amigos que vienen desde Euskal Herria, que son Lander y Rocío. Bueno, Rocío es conocida por muchos acá. Y bueno, vino con Lander, ¿no? Como todos los años, a visitar a la familia. Y los micrófonos son de ustedes, si quieren saludar. Manda saludos. ¿A quién vas a mandar saludos? A todos los que me conocen. Bueno, después vamos a estar hablando con ellos y compartiendo el transcurso del programa. Y saludamos como siempre a Fefe, que está en los controles del audio. Y que es el cumpleaños. Fefe, feliz cumpleaños. Hacía semanas que no cumplías años, Fefe, ¿no? Desde que se fue Victoria. Bueno, vamos a empezar entonces con las noticias de la semana en Euskal Herria. Y después vamos a estar especialmente hablando con Lander y con Rocío de Guncaria, ¿no? Y dejamos, sí, lo dejamos ahí y después nos van a explicar qué es Guncaria y por qué estamos hablando de Guncaria y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, Victoria acaba de llegar de Euskal Herria, que viene a pasar las fiestas y después va a volver para seguir estudiando, pero viene con un tema muy especial porque fue el aniversario de la Constitución Española. Entonces, Victoria va a empezar el programa hablando del aniversario de la Constitución Española. Bueno, saludamos a la Constitución Española en su aniversario, ¿verdad? Las fuerzas abertzales reiteran su rechazo al marco español. La presencia, por primera vez en 31 años, de un lendakari de la comunidad autónoma vasca en el acto oficial de conmemoración de la Constitución Española no tuvo el brillo mediático ni político que cabía esperar. Pachi López solo estuvo acompañado por otros tres presidentes autonómicos y ninguno de los que militan en el PP acudió a la cita madrileña. En Euskal Herria fueron muchas más las voces que criticaron la denominada Carta Magna que las que salieron en su defensa. Bien. Bien. Y por otra parte, los deportistas vascos ponen una piedra más para construir su futuro. El surfista y profesor Mikel Troitiño ejerció de presentador del acto que tuvo lugar ayer en Durango, en el que varias decenas de deportistas hicieron un llamamiento al resto de deportistas vascos y a la sociedad en general para que participen en el festival que el próximo 27 de diciembre tendrá lugar en el velódromo de Anoeta, en Donostia. El objetivo no es otro que reivindicar el derecho de los deportistas de Euskal Herria a representar a su país, así como dar un paso más en la organización de quienes practican el deporte y comparten esa perspectiva. Sí, esto anunciábamos el sábado pasado, ¿no? Que se reivindica año a año por estas fiestas el derecho a tener una selección vasca. Y acaba de llegar Norma acá, que anda a los besos ahí con Victoria. Que parece que quiere matar a alguien también. Bueno, dale. Y entonces seguimos adelante con el programa porque en el transcurso de la semana también parece que hay nervios en partidos y medios ante el debate abierto en la izquierda abertzale. Las expectativas de cambio de escenario que ofrece la nueva estrategia política que se está abriendo paso mayoritariamente en las asambleas de la izquierda abertzale en consonancia con el documento del SASU está generando un indisimulable nerviosismo en algunos partidos y medios. Ayer fue una jornada de filtraciones, reacciones y desmentidos que son un botón de muestra de esta situación. Esto es más que nada lo destacado en el ámbito político, lo que tiene que ver con la semana. Ahora vamos a hablar de la situación de los presos y presas, del colectivo de presos y presas políticas vascas. Y esta semana Pedro Solarain, llevado al... Bueno, antes que nada, perdón, buenas tardes, llegué tarde, pero como está Vito, no se nota la falta. ¿Cómo no se va a notar? Pablo Solarain, llevado al tanatorio de Recalde tras la muerte de su madre. El preso de Villabona, Pedro Solarain, fue trasladado esta semana desde la cárcel de Alicante al sanatorio de Recalde en Donostia, para poder dar el último adiós a su madre, Micaela Olarzábal, fallecida el lunes. Hoy también se celebran los funerales por el padre de otro preso vasco fallecido el domingo, Miguel San Argimiro, padre de Miquel San Argimiro. Será a las 19:30 en la iglesia de los padres franciscanos de Ella, en Donostia. Bien, 13 jóvenes más son juzgados tras sufrir detenciones preventivas. 13 ciudadanos vascos se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional, 6 años después de haber sido detenidos en las redadas preventivas, bajo el argumento de que sus nombres aparecían en una documentación incautada a militantes de ETA. La mayoría negó haber tenido contacto con la organización armada y afirmó haber sufrido torturas durante la incomunicación. Una manifestación denunciará estos procesos el sábado en Iruña, hoy. Siguiendo con presos políticos, Etxerat interpone denuncias por los cacheos sufridos en las cárceles. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, familiares y amigos de presos políticos se concentraron ayer frente al juzgado de Donostia para denunciar las imposiciones y humillaciones sufridas en cárceles españolas. Según informaron desde Etxerat, presentaron denuncias en dicho juzgado debido a los cacheos que están padeciendo en las visitas. En Zumárraga se llevó a cabo una movilización de 12 horas, comenzando a las 9 de la mañana, en la que tomaron parte representantes sindicales y de otros organismos sociales. Sí, y bueno, y una buena noticia ya llega. Una acotación con esto, últimamente con toda la gente que me he cruzado que iba de visitas, o sea, por los cacheos y otras cosas que están haciendo en estos últimos tiempos, que es de trasladarlos el mismo día de la visita o incomunicarlos el mismo día de la visita, o sea, muchos se están quedando sin visita, sin el vis a vis o tratando de pedirle a otro para poder hacerlo. Y dos casos extremos que se dieron en esta semana, que bueno, por motivos de tiempo no los incluíamos en las noticias, pero un discapacitado que lo querían también cachar todo y eso, y bueno, no hubo visita porque se negó. Y otro que fue un chiquito de meses, de no sé si 18 meses o 20 meses, que también lo querían revisar antes de que pasara la visita, y también el preso se quedó sin visita. Digo, están llevando los casos al extremo, tratando de claramente de provocar, sí. ¿No? Bueno, y anunciábamos una buena noticia en el medio de tantas, ¿no? Bajas o de tantas bajones, ¿no? Pero bueno, Aizpurúa llegó a Usurbil tras abandonar la cárcel de Perpignan y quedó libre en la Junquera. José Domingo Aizpurúa volvió ayer mismo viernes, a Usurbil tras cumplir la condena impuesta por los tribunales franceses y quedar en libertad en el punto fronterizo de la Junquera. El primer recibimiento que le tributaron sus convecinos estuvo marcado por el acoso de la Ertzaintza, como no podía ser de otra manera. Aipurúa, de 57 años, fue arrestado en 2003 y los últimos años ha estado preso en la cárcel de Perpignan, que abandonó ayer para ser expulsado a la Junquera, donde le esperaban sus allegados. Él ya había estado con anterioridad también preso en el Estado francés y bueno, y había, es una persona que ha sido torturada además, ¿no? También. Bueno, y también otra libertad. Libertades, que eso es bueno decirlo, ¿no? Nueve jóvenes vascos están recobrando estos días su libertad. Ellos fueron los primeros procesados por SEAL y han cumplido 6 años de cárcel por su labor política. Cerca de 200 jóvenes están envueltos en procesos similares. Iker Frade, Asier Íñigo, David Lizarralde y Javi Abasolo se encuentran ya arropados por sus seres queridos. Y hoy serán Ainara Frade, Alboa Casares, Arcaiz Martínez de Albeniz, Asier Osoya de Retana y Unal González, los que corren la misma suerte. Vuelven a Euskal Herria, sin embargo, pocos días después de que otra redada contra los jóvenes se saldara con 34 jóvenes independentistas arrestados, de los cuales 31 no han vuelto a casa, al ser encarcelados en prisiones españolas. Sobre ellos pesa una misma acusación, ser militantes de... Sí, te sueltan algunos y te llevan otros. Sí. O sea, es lo que un fue, estado de reposición. Esta es la última redada, ¿no? Que fue una de las más grandes. Sí, y bueno, jóvenes que también han denunciado torturas, ¿no? Luego de pasar, antes de pasar ante el juez. Bueno, y ahora llegó el momento de la traducción online de Asier. Diáspora. Bueno, resumí un poquito porque seguramente ya leíste algo de esto, ¿no? Pero llegan apoyos también desde la diáspora, en este caso desde Argentina. Bueno, ayer creo que era, ¿no? Se conocía un escrito que habían hecho varios jóvenes de la diáspora de Argentina en contra de la represión, ¿no? En la que denunciaban la estrategia de represión de los dos estados, tanto el francés como el español, y que hacían un llamamiento también, ¿no?, a la solución democrática del conflicto político que vive Euskal Herria. Bajo el epígrafe "todos los proyectos, todos los derechos", querían dar un apoyo incondicional a todas esas personas que están sufriendo la injusticia por el único motivo de intentar abrir una nueva esperanza en Euskal Herria, ¿no? Dicen que a cientos de kilómetros de su pueblo, de Euskal Herria, siguen luchando incondicionalmente por los derechos que tienen los vascos a decidir su futuro, tal y como hicieron también sus abuelos y abuelas, ¿no? Siempre soñando con la Euskal Herria libre que quieren. Y en esa perspectiva dicen que no van a callar las voces ni de ellos ni de los jóvenes que están en Euskal Herria, intentando con la represión paralizar el proceso de libertad para Euskal Herria y el proceso democrático que se intenta abrir. Y asimismo denuncian que los sueños del pueblo intentan criminalizarlos, siendo más que un paso en adelante la solución del conflicto, un paso atrás y una vuelta al conflicto que lleva tantos años sufriendo Euskal Herria, ¿no? Y de esta manera también se solidarizan con todo el compromiso y la lucha que están llevando a cabo tanto los estudiantes como los jóvenes y los trabajadores. Y finalmente hacen un llamamiento a, frente a esta represión, seguir trabajando todos los euskaldunes juntos, de pie y con firmeza, para hacer frente a estos nuevos ataques y seguir apoyando con un compromiso fuerte el proceso de liberación de Euskal Herria para que sea independiente y puede seguir su futuro. Seguir su futuro. Bien. Muy bien, entonces bien llegada la solidaridad desde Argentina, desde la diáspora argentina en este caso, ¿no? Esta traducción la hiciste vos, el próximo programa, la traducción de euskera la va a ser Victoria, que me dijo que está aprendiendo. Le regalaron un libro, claro, que se llama Caillo. Claro. A ver, ya tenés colaboradora para la traducción. Bueno, entonces ya vimos, ¿no? Criminalización de las ideas, redadas preventivas, jóvenes que van a la cárcel sin haber hecho nada. Así está la situación. Pero, y también imputados de Udalbiltza. Udalbiltza, la Asamblea de Municipios Vascos, difunden su caso y reciben apoyos en Europa. Una representación de los imputados por el caso Udalbiltza ha comenzado una gira de varios días por diferentes países europeos con la intención de difundir el proceso político en su contra y dar cuenta del apoyo mostrado por más de 1,000 representantes municipales vascos. Por el momento, Espe Iriarte y Juan Carlos Aldutzin se han entrevistado con una formación europarlamentaria sueca y con miembros del Parlamento de Flandes. Ante la proximidad del juicio en su contra, todavía sin fecha de inicio, los imputados por su implicación en Udalbiltza han decidido llevar la denuncia también al ámbito internacional. Una representación recorre varios países de Europa desde el lunes con la misión de informar a distintas responsabilidades institucionales de un proceso político que afecta gravemente a electos de otra nación europea, Euskal Herria. En estos contactos hacen saber que el juicio próximo sentará en el banquillo a nada menos que 22 miembros de la institución nacional vasca y que se enfrentarán a peticiones de cárcel de entre 10 y 23 años. Les acusan, tanto la Fiscalía como el grupo Ultra Dignidad y Justicia, únicamente de emprender iniciativas en materias como la educación, el euskera, el desarrollo económico o el deporte, similares a las que pueda impulsar cualquier otra institución. Para las acusaciones, en cambio, todo se hizo por orden de ETA. Es increíble porque acá tuvimos la experiencia de gente que mandó Udalbiltza justamente, ¿no?, a dar clases y talleres de euskera, de mitología, de chalaparta y de danza, ¿no? Uh-huh. Entonces, y pudimos ver cómo trabaja esa gente, ¿no? O sea, Udalbiltza es la asamblea de municipios de toda Euskal Herria, ¿no? Y bueno, mandó gente de municipios, a dos personas en el caso de Uruguay, ¿no? Pero también hicieron la misma experiencia en Argentina. Y la gente acá, todos contentos y todo, porque, ¿no?, muy una calidez, muy humano todo, y se aprendió un montón. Y bueno, y ahora a esa gente también la están queriendo criminalizar el trabajo que hacen, ¿no? Como a todo, ya, ¿no?, vemos. Y también el apoyo de Uncaria quema etapas a una semana de juicio. Y acá es donde nos encontramos con Uncaria, ¿no? Y que, bueno, con Lander y Rocío estuvimos hablando un poco y antes del programa y queríamos que se pudiera hacer explicar un poco qué es Uncaria y qué es el juicio de Uncaria, por qué el juicio de Uncaria y todo eso. Para lo cual se nos ocurrieron unas preguntitas, ¿no? unas preguntitas para hacerles a ellos que van a explicar un poco qué es Uncaria, por ejemplo, qué supuso su nacimiento, ¿no? Bueno, pues Euskaldunon Egunkaria, o el diario de los vascos, fue o era el primer y único diario en euskera de la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nació en diciembre de 1990, o sea, hace 19 años, el 6 de diciembre fue el primer número, y duró 13 años hasta el 2003, que entonces lo cerraron en una operación judicial, ¿no? Entonces, yo creo que es importante subrayar que para los vascos que vivimos en euskera, que queremos vivir en euskera, que trabajamos en favor del euskera, fue un hito muy importante el nacimiento de Uncaria, porque hasta ese momento no teníamos algo tan básico, tan normal, como era ir al kiosco y comprar un diario todos los días con información íntegramente en euskera. Tendríamos que remontarnos 70 años, hasta 1937, para encontrar un precedente, que fue el diario Eguna, El Día, que duró 8 meses, porque ya en 1937 pues la anterior dictadura cerró aquel diario, ¿no? Y la actual dictadura cerró Egunkaria. Eso fue Egunkaria. Entonces, en 2003, decenas de policías bueno, precintaron el diario, las oficinas, la rotativa. Detuvieron a 19 directivos y promotores del diario, los incomunicaron durante 5 días, a 5 de ellos los torturaron, los mandaron a la cárcel varios meses y para salir tuvieron que pagar fianzas de entre 12.000 y 60.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante remarcar que fue una salvajada más, ¿no? Uh-huh. Cerrar un medio de comunicación, detener a los miembros de la junta directiva, al director, al presidente, incomunicarlos y torturarlos, ¿no? Entre ellos personas referentes de la cultura vasca, como pueden ser Torre Alday o Marcelo Otamendi. Ahora, tú decías que fue la policía que los detuvo, pero a ver, ¿por qué? ¿Y quién estaba atrás de esas órdenes? ¿Y cuáles eran los argumentos, ¿no? Porque decimos, es un periódico que se edita en euskera, aparentemente no existe un porqué, ¿no? Nadie se explica un porqué. Bueno, hay que recordar que en el 2003 estaba en el gobierno de Madrid el PP de Aznar. Y bueno, el PP de Aznar, junto con la Guardia Civil y los tribunales especiales españoles, ¿no? Como es la Audiencia Nacional, bueno, pues decidieron llevar a cabo esta operación, ¿no? Cerrarlo. Y bueno, la acusación era que era ETA la que había creado el diario para conseguir y blanquear dinero, que los responsables de Uncaria eran de la confianza de ETA, que el director lo nombró ETA y que los acusados de este juicio son miembros de ETA, ¿no? Luego hemos podido ver en estos últimos 7 años que esa misma cantinela se ha ido repitiendo todos los días, ¿no? O sea, todo es ETA. Y entonces, como coincidían en los objetivos ETA y Egunkaria, ¿no? O sea, fomentar el euskera y trabajar en favor del euskera, pues por ende, ¿no? Egunkaria era de ETA. Lo que ellos no podían entender ni tolerar era que fue un proyecto popular, que fue la gente la que creó Egunkaria hace 19 años, 1.000 accionistas tuvo, esos 1.000 accionistas, pues gente de todo tipo, gente común, pequeños empresarios, pusieron dinero, ¿no? Por aquel entonces 100 millones de pesetas, unos 600.000 euros actuales, y gracias al dinero que puso la gente y el trabajo de la gente, ese proyecto popular salió adelante. Hay que señalar que la base de toda la instrucción la constituyen únicamente los informes de la Guardia Civil, eso por un lado. Y luego, a medida que los supuestos nexos económicos entre ETA y Egunkaria se hacían más inverosímiles, los investigadores de la Guardia Civil y el juez del Olmo, que es el que se encarga de este caso, comenzaron a dar un giro a sus argumentos, intentando demostrar, ¿no?, con razones bastante peregrinas, que Egunkaria era una herramienta al servicio de ETA. La nueva línea argumentativa se basa en que Egunkaria ayudaba a los objetivos de ETA en la medida en que ayudaba al uso y la normalización del euskera, la lengua vasca. Uh-huh. ¿No? ¿Y cómo respondió la sociedad vasca y cómo ha respondido durante todos estos años a este atropello, ¿no? Porque uno más, entonces. Sí, eso es, uno más. Sí. Bueno, pues dos días después de que cerraran Egunkaria, que eso fue el 20 de febrero, el día 22, en Donostia, en San Sebastián, se hizo la manifestación más grande que jamás haya habido en San Sebastián, ¿no? Ahí se juntó gente de todo tipo, decenas de miles de personas para protestar por lo que había pasado. Eso, por un lado. Por otro lado, al día siguiente de cerrar Egunkaria, en los kioscos ya había otro diario en euskera. Provisional, pero ya había otro, que se llamaba Egunero, que luego pasó a ser lo que hoy en día es Berria, ¿no? Luego, durante todos estos años, durante estos 7 años, bueno, un clamor popular constante de solidaridad y apoyo a los encausados y en contra del juicio. No solo en Euskal Herria, también en Cataluña, en España, en Europa, en América. Ayer hubo concentraciones en las capitales para protestar por el juicio. Y el día 19, la semana que viene, va a haber una manifestación nacional en Bilbao para protestar por el juicio, que empieza el martes, el día 15, sí. El día 15 comienza el juicio. ¿Quiénes son los acusados y qué penas se piden y en qué situación están en la actualidad? Bueno, en los dos juicios que va a haber a partir del día 15 hay un total de 10 encausados que son directivos y promotores de Egunkaria. Son cargos del Consejo de Administración. Uh-huh. Antes creo que hemos dicho que 5 fueron puestos en libertad bajo fianza y otros 5 fueron encarcelados preventivamente, ¿no? Luego fueron a la cárcel 1 año y medio después. Bueno, pues entre las penas que se piden, pues por ejemplo a Juan Mari Torrealday, uh-huh, que es un referente de la cultura vasca, recientemente nombrado miembro de la Academia de la Lengua Vasca de Euskaltzaindia, se le piden un total de 40 años de cárcel y una multa de 33 millones de euros. Y no me he equivocado en la cifra, son 33 millones de euros. ¿Y qué, ¿no?, fue lo que hizo? Se le acusa de ser miembro de ETA. Ajá. Y de haber engañado a las arcas públicas en el proyecto de Egunkaria, de no haber declarado a Hacienda una cantidad de dinero. Y a Marcelo Otamendi, que es el director de Egunkaria y actual director de Berria, pues en total se le piden más de 14 años de cárcel y también unos cuantos millones de euros de multa. La mayoría de los acusados tienen que firmar en el juzgado cada 2 semanas, no pueden salir de España sin permiso y tienen bloqueadas sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, también es importante señalar que las únicas acusaciones que hay contra estas 10 personas son las de dos plataformas, dos asociaciones. Una de ellas es Dignidad y Justicia, que es ultraderechista, y la otra es Víctimas, Asociación de Víctimas del Terrorismo, y ellos ejercen la acusación popular, ¿no? Serán lo único que juzgarán en el tribunal, ya que la Fiscalía no presenta cargos. Se retiró la Fiscalía. A lo largo del proceso se retiró. La Fiscalía ha concluido que no hay pruebas de las supuestas conexiones entre ETA y Egunkaria o entre ETA y los acusados. Y por tanto, sin acusación posible que hacer, ha pedido que se archive el caso sin que se celebre el juicio. Igualmente, ¿se puede llevar adelante? Yo no lo sabía. Ayer lo busqué y bueno, encontré que desde que la Fiscalía cambió de posición no hay acusación pública en el caso de Egunkaria y tampoco ha habido nunca acusación particular, puesto que no existe ninguna víctima directa de los supuestos delitos. Lo único que hay es acusación popular que ejercen estas dos asociaciones. En opinión de los abogados de la defensa, la ley de enjuiciamiento criminal y la jurisprudencia registrada hasta el momento no permiten celebrar juicio cuando solo hay acusación popular, pero en este caso no, y habrá juicio. Pero además estamos hablando de tribunales especiales, ¿no? Sí. Excepcionales, como es la Audiencia Nacional, que es un tribunal de la época de Franco. Entonces, ¿qué garantías puedes tener con un tribunal así? Ninguna. O sea, me parece que... Y para terminar y con el tema de las torturas, bueno, antes hemos dicho que 5 de ellos fueron torturados. Sí. Todas las causas por torturas se han archivado, menos una, menos la de Marcelo Otamendi, que la llevó a Estrasburgo. Y no solo eso, ellos a su vez fueron denunciados por haber denunciado torturas, que tampoco es nuevo en Euskal Herria, aunque sea pasó con la última chica, ¿no? Patas arriba. Varias veces pasó. Con esta, con la última chica que detuvieron hace 2 semanas, cuando iba a presentarse al juzgado. Ah, también, sí. Sí, hay nada. O sea, de locos, ¿no? Entonces, o sea, todo el razonamiento que lo querés seguir y te perdés en un momento, porque si no es racional esto, uh-huh. ya es... pero te da para pensar, ¿no? Decían que... recién decíamos de Udalbiltza, ¿no? Que todo se hizo por orden de ETA. Euncaria, o sea, ETA creó Udalbiltza, ETA creó a Euncaria, ETA creó a Segui. Entonces, por lo tanto, ETA es Dios. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, yo sé, porque ya que estamos para la locura... Claro, o sea, si a ETA se le ocurre decir que el cielo es azul... Claro. Pues toda persona en Euskal Herria que dijera que el cielo es azul sería de ETA. Sí, sí, sí. O sea que... Pero, o sea, cualquier... Con el peligro que... La otra es con la manifestación que hubo en Bilbao por los detenidos de CEI, ¿no? Había algunos que tenían el pañuelo este palestino. Y decíamos, si todos llevaran ese pañuelo palestino, ¿no? Hablábamos con una amiga. Si todos llevaran ese pañuelo palestino que se venden en las grandes tiendas, en realidad, después de que llevaran eso, se declararía que es de ETA. ¿Y qué? ¿Van a declarar el corte inglés Sara de ETA? Y a los palestinos. Y a los palestinos. También, sí. Como, o sea, igual lo hacen. No tiene ningún remoto. Claro, estamos llegando a un punto en el que tú puedes ser de ETA sin saberlo. Claro. Es que es lo que y pasa. Puede ser acusado de ETA sin que lo y sepas. Y torturado, y claro. Llevado preventivamente a prisión, porque pensás de determinada manera, ni siquiera porque te expresás de determinada manera, porque pensás de determinada manera. Bueno, ¿y cómo comprueban? Los chicos de CEI. Claro. O sea, son de CEI, y como en un futuro pueden llegar a ser de ETA, no, todos adentro. Dentro de poco los niños, no los van a dejar nacer, sí. Porque en un futuro pueden llegar a ser de ETA. O sea, no, porque estás llegando es a eso, sí, sí. Sin sentido... Es brutal. O sea, cualquier cosa vale para contra Euskal Herria. Sí. Y más aún cuando, yo creo yo, que cuando más se den pasos en Euskal Herria hacia la conformación de un nuevo proceso democrático, avanzando en la construcción nacional, más se va a agudizar la depresión, ¿no? Pues, cuanto más pasos por la democracia, ¿no? Porque el pueblo ejerza su soberanía, más palo le van a dar y más extremos de locura vamos a ver en los argumentos que ellos expongan. Y bueno... Parece que lo que estamos diciendo es exagerado, pero no es exagerado. Tomamos un caso como el de Euncaria, ¿no? Pero es lo mismo con Udalbiltza, lo mismo con Segui, lo mismo con cantidad de organismos... Sí, Askatasuna, José Luis Sumalade, colectivos sociales y... El diario Egin... Sí, y de solidaridad. Ratia, sí, sí, sí. Cualquier cosa. Todo lo que se mueva. Es increíble. Y todo lo que se mueva y de acá. Palo a lo que se mueva. Es impresionante. Bueno... Y el mensaje es que la gente no se queda quieta tampoco, ¿no? O sea, la gente sigue reivindicando y sigue en pie de lucha, de reivindicar sus derechos y eso, a pesar de todo esto. Es increíble, ¿no? Eso es, y es admirable también, ¿no, Norma? Vos que también lo viste allá. La verdad que sí, ¿no? Para mí fue una experiencia, la verdad, bárbara. Y he ido aprendiendo cosas. Yo le digo que con eso, aunque sea fueron pocos días, he aprendido mucho más a conocerlos, la lucha de ellos y todo lo que se vivió allá es impresionante. O sea que no estamos exagerando nada con lo que estás diciendo. No. Bueno, además está decir que nos solidarizamos con la gente de Euncaria, ¿no? Y con los Udalbiltza y con Segui y con todos, porque la verdad... 100% solidarios. Es impresionante. Desde acá. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces ahora ya estamos llegando al final del programa. Rocío... Rocío es un ejemplo de que el euskera puede, ¿no? A pesar de las fronteras, el euskera sigue en pie ahí, ¿no? Rocío, ¿con cuántos años empezaste a aprender euskera? Dale, porque la gente no sabe, ¿no? Con 13 años. Y acá en Uruguay, ¿verdad? Sí. ¿Y la primera vez que viajaste a Euskal Herria, qué edad tenías? 17. ¿Y ya fuiste para hacer el examen o un Barnetegui? No, fui a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo. Y a usarlo. Y ahora dicen que hablas muy bien. Bueno. Y que la gente cuando te escucha hablar en euskera no se da cuenta de sí, que... Sí, sirve para camuflarte. Por eso, Vito, vos sí, lo aprendes bien, ya te vas a camuflar. Pero otra cosa... que yo la vi en la tele... La vi en la tele, en el País Vasco, el día de la euskera, ella con su grupo, ¿no? De estudiantes, ¿no? Además dicen que Rocío, yo no sé porque yo no sé hablar euskera, pero dicen que Rocío hablando en euskera no parece Euskaldun Berri, o sea, no parece que aprendió a hablar euskera, parece que nació sabiendo hablar euskera. Eso me dijeron a mí también, ¿eh? De ti. Que, bueno. Desde la cuna que lo sabes. Eso dice muy bueno. Ah, Rocío, ¿viste? Bueno, y bueno, y Lander ahora contribuye a que Rocío siga perfeccionando el euskera, ¿verdad? De alguna manera, así como decimos que el filtro es, ¿cómo es? Un acto, lo del filtro fue una... Lo definía el Pipas, ¿no? Como un acto de amor entre dos pueblos, ¿no? Acá tenemos... después hay cantidad de historias personales que se podían representar en eso. Y acá tenemos a Lander y a Rocío también. En otro acto de amor. Bueno, nos vamos a despedir entonces, ¿sí? Dale, como siempre, Norma. Aquí te he puesto. Osasuna, Tazkatasuna, Presoa, Echera, Amnistía, Osoa. ¿JK? Independencia del Ortuarte. ¿Eta? ¡Aurrera, Bolie! ¡Aur! ¡Aur!